Macarena, defensora del agua y la semilla, fue hallada muerta hace 2 años en medio de la lucha de su comunidad en Tranguil contra el irregular proyecto de central de pasada, sin evaluación de impacto ambiental ni consulta indígena. La empresa austriaca RP Global, hoy RP Arroyo, financiada por el Banco Vice, aún busca instalarse en este ecosistema ancestral de Panguipulli. La reciente autopsia demuestra que no hubo suicidio, pero el Servicio Médico Legal no ha dado a conocer su informe para el avance de la investigación. Exigimos respuestas por el crimen de Macarena. No aceptaremos impunidad frente al feminicidio empresarial. Coordinadora por Justicia, a Macarena Valdés.